charla bisectriz y vamos a hacer algunos polígonos. Vamos a hacer el hexágono, bien. El pentágono es el hexágono conocido por todos. El octógono. Vamos a ver si el tiempo para todo eso, pero cualquier cosa del octógono, que es muy fácil, no lo hacemos. Ahora el hexágono sí, porque se va a usar todo el año, es importante que lo repitan varias veces. Y el pentágono no lo vamos a usar, porque el pentágono, ¿para qué lo podemos proyectar? ¿No es cierto? Pero es un polígono regular de cantidad de lados impar, que se puede usar el método que yo les doy acá o el método general. El método general ustedes lo pueden sacar de cualquier libro de texto de escuela básica. Yo no lo voy a dar este trazado por una razón de tiempo, ¿no? Porque no hay tiempo, el año no es tan largo, hay muchos feriados en los días lunes y el tiempo corto. Al colmo yo, por ahí voy a tener que pasar por una razón de salud algunas clases. Y no por nada grave, me tienen que operar de las cataratas y se lleva 15 días para un ojo y 15 días para el otro. Así que ahí te ordeno. Se supone que les nombrarán un suplente para la fijación de la primera parte del año. No hay problema, porque son tratados básicos. Pero bueno, yo les voy avisando porque no me gusta que les avisen otros. Igual les van a avisar, pero bueno, por lo menos lo van a ver uno conmigo. Y bueno, esa explicación la vamos a ver, la vamos a hacer hoy. Nos queda una clase para evaluación, o sea, ustedes van a tener que dar una hojita, una tarjeta, perdón, poner el nombre, apellido, el nombre del profesor, de la materia, y resolver los ejercicios trazados como yo les indico, o hay también formas de trazarlos sin contar con el compás, pero es más rápido el compás, más exacto. Un buen compás le soluciona todos estos trazados de forma rápida. En cambio, si tienen que andar con el transportador, midiendo, y después tienen que ir midiendo y después tienen que ver si el ejercicio salió bien y volver a medir, van a perder más tiempo y con el compás lo solucionan mucho más rápido. Bueno, mejor que decir es hacer, dijo alguien. Vamos a hacer. Bueno, ya lo dejo. Tengo calacho. Rectángulo consta de un ángulo recto cuyo lado lo forman al ángulo recto, se llaman cateto mayor, pues pueden ser los dos catetos iguales, ¿no? Como en el caso del cuadro de 45, pero si hay un cateto mayor y un menor, hipotenusa. La relación es cuando lo hago, lo van a ver más claro que cuando lo hago. Bueno, entonces, un lado, vamos a hacer un lado de 40 milímetros. Le digo, ¿no? Con el compás es la forma más práctica y rápida de un buen compás, no se mueve, por lo menos, ¿no? Que viene de la punta de la mina final, Bueno, lo voy a hacer de los pares de lados iguales, lo vamos a hacer de 50. Base de 40. Base de 40 y lado iguales entre sí de 50. Entre más o menos por el medio, calculando visualmente así la perpendicular que pasa para el medio, asignarlo por ahí. Y otro para cortar. La base la hago horizontal, por comodidad. Trazo 40 de manito. 40 de manito, 4 centímetros. Los otros lados, los que son, este es un lado desigual. Y este entonces son iguales, pero hay que ir a salvo de 50, los lados iguales. Sí, entonces la abertura del compás es de 50. La abertura para esto no, bueno, está bien esto con la regla, no sirve. La abertura del compás es de 50, si no es la para el lado de 50, los dos lados de 50 es de 50. Entonces, fíjense. Acá tengo 40, ven que hay, sí, hay una diferencia, bueno. Entonces, por acá, por calculando donde va la mediatriz, ¿no? Que cruce por ahí, trazo este arco sin que se mueva el compás. Voy al extremo B y corto. Entonces, donde se cortan los dos arcos, ahí va a estar el vértice de pasada. ¿Sí? Si los pagos ustedes me avisan, me dicen, por ahí no veo nada, porque yo, por comodidad, como soy diestro, por ahí estoy mal con la otra así. ¿Entiendes? Yo trato de estudiar todo, no soy el diestro. Bueno. Y no van a poder hacerlo para ir a hacer desaparecer la espalda. Entonces van a tener que o ponerse así, o ponerse así para que vea el otro grupo. Son cosas que no muy. Que no hace falta. Por todo eso, ustedes que la. Pero la parte de ir, estar dentro de un grado técnico y tienen que ir tratando de observar los profesores cuáles son sus metodologías, aunque no es la vida. Todos son de la vida, pero otros profesores no están en paz, no dicen nada, pero ustedes son los que están mirando cómo se mueven, cómo se dice al pizarrón. Yo no hago dibujo. En el centro, lo borro, y después hago otro más, lo borro, lo... porque muchas veces hay que referenciarse al primer ejercicio. Entonces hay que crear una secuencia, que puede ser esta, que puede ser en seis partes del pizarrón, en nueve, y entonces que traten de que quede todo desde el principio, porque se puede, se tiene que desarrollar. 12 puntos para una nueva de guardar, la semana de la semana para el rectángulo van a ser 30 y 50. 30 para abajo, 30 para abajo. Base 30. Base 30, altura 50. Que este salió medio abrigo, perdón. Bueno, en geometría se usa un escuadrito así, puesta al pie del lápiz para indicar 90 grados. Otra cosa, esto me indica que son tres lados iguales, esto me indica que son un lado es igual, un par de lados iguales, y este va a ser medio caliente, así que no voy a hacer ninguna más. Bueno, para construir este yo lo que hace dos ejes verticales y horizontal, y ahí ustedes con la regla, yo con el compás, tratado ya de conocido. No mucho, ¿no? O sea, seleccionar el alma que es el que sea tipo de cingado, no tiene fuerza en el curso, ni tampoco el otro extremo, de llegar a remarcar muy grueso, muy rondón la voz. ¿No? Y así llegar a esos extremos. Y el premio así, como para que lo vea él, que el hombre lo vea él. Bueno, ahora vamos a hacer una consideración sobre el triángulo. La superficie de los triángulos es la otra, ¿no? Ahí no hay una lista. Base para la de sobre dos. Base para la altura sobre dos. Hay líneas características que son las medianas que van desde el centro del lado opuesto al vértice opuesto. Esas son las medianas, que generalmente donde se cruzan está el baricentro. Bueno, tratamos de estar a la mitad, tomar una perpendicular a la base, y esta va a ser una mediana. Acá la perpendicular ya no va a dar la mitad de este lado, pero va a marcar el baricentro. Las bisectrices, y esto lo vamos a mostrar en el asunto de día. Las bisectrices son las líneas que no tienen, tienen principio pero no tienen final, ¿no? Las bisectrices son semirrectas que dividen a cada ángulo en dos partes iguales. Pueden ser trazadas con el transportador o con el método del compás, que es más seguro. Y bueno, después están la mediatriz. Mayor utilidad. La bisectriz son las que más pueden llegar a interesar. Bueno, tengo 5 minutos que lo compartimos. ¿Qué triángulo nos faltaría acá? El escaleno. Pero es muy... El escaleno... ¿Qué es el tipo de triángulo de escaleno? Tres grados desiguales. El otro tipo de escaleno es el trato fino. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. Los triángulos oscuros. Un triángulo de este tipo, que es escalero, este también es escalero, pero fíjense cuál es la diferencia entre la cabeza y que acá tenemos visible la altura, sobre este cabeza tenemos visible la altura, o sea, esta es perpendicular a la base, pero acá, ¿dónde está la altura? Tenemos que prolongar. Tenemos que prolongar este lado, abajo, por ejemplo, y con la escuadra. criatura, vamos a usarla como una cosa para que se el triángulo sería ese, ¿sí? La arena en este lado es igual y la altura está fuera de la base. La altura tenemos mantenida en la misma base. ¿Está? Sin hacer una horizontal, una vertical, dejarlo, bueno, lo más fuerte, trazado previo con la escuadra, y lo vuelve a redondear. La bisectriz, la forma de trazarla con ayuda del compás, es así. Vengo al vértice, un trazo muy grande, muy chico, un arco auxiliar. Por ahí conocen a alguien que me está diciendo, no voy al curso, por ahí son qué vale que si lo consideran que no, ya se lo saben, ¿no? ¿Cómo anda? Bueno, no por el pasillo, la primera salida del pasillo. Será de hombre, más para casa de mujer, la que también contra la puerta. Pues sí, es un 80% de la regularidad. Claro, pero después no lo consideran el recurso, la falta de recursos no lo consideran cuando empieza la ley. No, ahora en la semana que viene o ahora en estos días se empiezan a contar. ¿Cuál es la diferencia entre el sangro agudo y oscuro? Para acá, o sea que para acá necesito Es lo que ustedes tienen que estudiar de aquí a la clase que viene, porque la evaluación va a ser diferente. Sí, sí. ¿Cómo está la hoja blanca, señor. No sabe para estudiar. Faltarían ahora los polígonos. Los polígonos. ya vimos la clase pasada, vimos los primeros polígonos. Fue un ritmo bastante entretenido. Tiene 15 kilómetros más después de Marcos Paz. Y después no tiene nada, ese es el tema. El último tren sale 10 y media, después no hay más nada. No hay nada más. Minutos, tiene una hora de bondi, para nosotros la cama ocupada. ¿La cama ocupada? Sí. ¿Tuviste Marco Paz? No. Bueno, pero también tiene media hora de tren, tiene una hora de tren, el bondi, y después 25 minutos de remis. No hay nada, tengo entendido que no hay nada. Salvo que haya, salvo que haya alguno que había algún rápido a la noche. Antes había un rápido que salía, no sé si era a las 10 o a las 11 o primera punta. Pero no sé si existía. Por lo menos me dejan la ruta. Yo lo curé ahí, tenía unos kilómetros. ¿Conocés las cenas? ¿Las cenas conocés? No. ¿Ah, no? No, he pasado cuando iba a Navarra, nada más, pero por la ruta, nunca lo vi. Claro. ¿Me entendió que tal vez era la ruta 200? Sí, a 14. Ah, cuando pasás por el centro. Ahí tengo que venir rojía, ahí tengo que venir rojía, claro. Ahí tengo que venir al centro, ¿viste? Salís justo al centro. Y ahí de la ruta se puede recuperar. Bueno, justo ahí donde está descentrado, ¿viste? Está la falla de la recta. ¿Ahí la falla? ¿No se ve que se ve? La recta. Ah, ¿viste la pastilla? Con las pibes. No, pero las pibes son las hijas de puta, por lo menos en cada sitio de los pibes. No, pero no... ¿Tiene nada que ver? Sí, es de buenas ideas, pero no. Era muy bueno. Va. Estaba muy mal. Yo fui la fábrica. La fábrica. creo que la conocí, yo tengo los 15 años, cuando nació mi hija más grande, así imagínate. Para si hacen cubos en perspectiva isométrica, el trazado del estado sale el trazado del cubo en perspectiva isométrica, como van a dar después. Así que es importante que lo memoricen. Bueno, vayamos al centavo. Vamos a ver el centavo, lo veremos en el. Y vamos a dejar el segundo. Y Pablo, si no hay más. En la evaluación. Método general de trazado de polígonos, o con este es el trazado más conocido. Este país lo voy a repetir en algunos casos, que no es tan fácil. Bueno, para el centavo no, tenemos una circunferencia del mismo radio, radio del mismo, un eje vertical que pasa por el centro y el oeste, horizontal, que pasa por el mismo centro. Como en aquel caso vamos a buscar unos arcos con la medida del radio. Vamos a ir dando el eje M. Y pasando o arrancando del centro O de la circunferencia, trazamos un arco así que corte la circunferencia hasta a ese lo vamos a llamar con el mismo centro. Con el mismo centro, perdón, con el mismo radio de la circunferencia, apoyándolo en el punto T, trazamos otro arco ahí. La cita está más gastada, pero se entiende, ¿no? ¿La ven? Bueno, a este punto yo sí. Acá no, porque si se pierden acá, estos dos arcos los tienen que tener bien hechos. Si no, se pierden. Este va a ser un ejercicio opcional. Yo lo voy a dar en la evaluación. ¿No? Que no lo puedan hacer algunos, no va a ser causa de nada. No se dice. Pero luego dar la oportunidad a algunos que a veces tienen más facilidad, a veces no tienen energía, lo quieren hacer. Pero va a ser libre, digamos. Trazo inicial.